Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. ¿Qué tal, amigos de Radio Católica Mundial EWTN? ¿Quién les habla? Alejandro Bermúdez y Eduardo Lalo Verdejo en los controles. Queremos decirles, como siempre y con mucho cariño, bienvenidos a esta nueva edición de su programa Criterios, que gracias a nuestros amigos Douglas Archer, el arquero de Dios en Birmingham, Alabama, y también La Voz, Pedro Acevedo desde Miami, la Florida, hacen uso de la mejor tecnología que hay en el planeta, la que cuenta Radio Católica Mundial EWTN, para hacer posible una nueva cita, un nuevo encuentro informativo y de comentarios entre nosotros. Bien, me parece importante compartir con ustedes una información que ha quedado un poquito allí oculta, porque hay tanta información hoy en día que existen varios expertos actualmente que hablan de una sobresaturación informativa o que hablan de una tormenta informativa, es decir, que existen tantas noticias que ya es imposible ver cuáles son las relevantes. Y peor todavía, dado que la mayoría de los noticieros han sido convertidos en espectáculo o en propaganda ideológica, es decir, que los noticieros sirven para empujar determinados contenidos o determinadas ideas ideológicas o determinados sistemas o gobiernos, y cuando no es así, tratan de simplemente atraer la atención de los telespectadores o de los radioescuchas con historias horrendas, ¿no? Y así, en vez de darnos una proporción adecuada de la información que deberíamos recibir, en los noticieros recibimos información o negativa, o saltante, o escandalosa, o desagradable, o a veces frívola. Recuerdo que durante una semana que estuve viendo un noticiero, casi día por medio, había algún desfile de modas en alguna parte del mundo, ¿no? Y todo esto para exhibir, pues, a mujeres guapas, sabiendo que el público masculino probablemente se iba a quedar pegado ahí consumiendo el noticiero. Pero eso de noticia, ¿qué valor tenía? La última moda y los últimos vestidos del señor o la señora no sé cuánto de diseñadores en el otoño de París, ¿qué tiene que ver con nuestra realidad? ¿Qué tiene que ver con nuestra vida cotidiana? Nada. Entonces, simplemente resulta importante que nosotros comprendamos que a veces noticias muy, muy importantes simplemente pasan por debajo del radar. Y para eso, Radio Católica Mundial tiene un noticiero. Por eso EWTN da noticias constantes y por eso las comentamos acá. Alguna vez, al comienzo del programa, o cuando comenzaron los noticieros de EWTN, alguna gente preguntaba, oiga, pero esta noticia de verdad es importante porque no la he visto en otros medios. Justamente, pues, por eso es importante, porque los otros medios tienen una serie de sesgos y de intereses creados que nosotros no tenemos. Nosotros no tenemos más interés que informar a los católicos de las cosas que realmente acontecen, para que ellos estén al tanto, para que estemos al tanto y comprendamos lo verdaderamente importante de la información. Es decir, cómo debajo de la información nosotros podemos percibir, podemos ver, podemos descubrir algunas tendencias culturales importantes. Y por eso, la manera como piensa un católico, la manera como emplea el buen criterio, es precisamente porque va sumando la información, va teniendo en cuenta lo que sucedió de importante ayer, y no de urgente, porque lo urgente no siempre es lo importante. Golpe de Estado en tal país, problema político en tal otro, inestabilidad, alza del precio del petróleo, todas esas cosas ciertamente nos afectan y es importante que estemos informados. Pero todo pasa muy rápido. En cambio, mucho más importante es una noticia, a veces, en la cuarta página de un periódico, escondida por ahí, diciendo que el gobierno ha aprobado unas nuevas guías de educación sexual, porque allí es donde se están produciendo generaciones de contenido que van a ir a la mente de nuestros hijos e hijas y que van a influir sobre el futuro y las generaciones que vienen sucesivas de nuestra cultura y de nuestro país. Entonces, no siempre las primeras planas tienen la información que es más importante. Es más, personalmente les puedo decir, yo cada vez confío menos de las primeras planas en la medida en que más viejo me voy volviendo y más rebusco dónde están las noticias que están por ahí escondidillas, pero que en realidad son las verdaderas bombas, ¿no? Una de estas noticias que quería compartir con ustedes, que fácilmente puede pasar desapercibida, es el grave caso, los graves casos de desórdenes alimenticios que se están produciendo en España entre niñas españolas de entre 9 y 10 años. Todos sabemos cómo hay desórdenes alimenticios en muchachas adolescentes, y no solamente muchachas, pero sabemos que en el caso de las mujeres es más grave. Y esto es algo que ya nos debería hacer preocupar, ¿no? La bulimia, que es esta enfermedad que consiste en comer copiosamente, simplemente para tener la saciedad y la satisfacción, y luego producirse arcadas para arrojar lo que se ha comido, para que ese alimento no nos nutra y en consecuencia la persona no gane peso, ¿no? Y este es un desorden tremendo y penoso que va acompañado, y a veces en una misma persona se combinan, por otro llamado como anorexia. La anorexia significa la suspensión de alimentación. Hay personas que de pronto detonan un problema psicológico, porque es una enfermedad psicológica que tiene que tratarse, detonan esta sensación de estar gordas, y esta sensación de estar gordas es una sensación tan desagradable, tan traumática, y el deseo de verse delgadas, de verse finas, es una necesidad tan urgente que, en primer lugar, a pesar de que se van consumiendo físicamente, no les parece que están suficientemente flacas. Hay una distorsión incluso en la percepción. Y a esto se suma el hecho que el rechazo frente a la posibilidad de verse gorda es tal que generan una fobia real a la comida. Es decir, no es que resistan el hambre, es que no tienen hambre y es más, tienen una fobia a la comida. Los casos más extremos de anorexia, como saben ustedes, producen estados realmente graves que pueden llevar a la muerte, porque simplemente la persona es tal su rechazo, el cuerpo ha sido de tal manera dominado, aplastado por el factor psicológico, que definitivamente han terminado comprometiendo seriamente la estabilidad psicológica de la persona, y el cuerpo reacciona en base a esa fobia y no come, incluso cuando han habido casos de anorexia que han llevado a la muerte, y no son pocos, ¿no? Yo recuerdo cuando yo era joven, cuando era casi niño, estaba muy de moda un conjunto musical norteamericano que se llamaban los Carpenters, ¿no? Y eran dos hermanos que cantaban muy bonito para mis gustos de entonces, y a mí me sorprendió enterarme que la mujer se había muerto de anorexia. Y en ese entonces la anorexia era algo relativamente nuevo, y cuando me explicaron, mira, significa morirse de hambre por inanición, yo decía, no puede ser que alguien decida hasta tal punto no comer que le cueste la vida, y mucho menos cuando la razón por la que lo hacía era el deseo de verse delgada y bien. Seguimos después de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. ¿Buscas la mejor información católica en la internet? visita nuestra página web www.asiprensa.com, en donde encontrarás lo mejor en noticias de la Iglesia en el mundo. En asiprensa.com puedes participar de nuestro foro de discusión, chat católico y consultar nuestros recursos y reportajes especiales. No lo olvides, ahora también en inglés y portugués, www.asiprensa.com, la mejor alternativa. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Pero bueno, la realidad es como es, y lamentablemente, efectivamente, según un estudio realizado por el Colegio de Farmacéuticos de Cuenca, en España, resulta que casi la mitad de las niñas españolas de entre 9 y 10 años dicen que quisieran ser más delgadas de lo que son, casi la mitad. Es verdad que nuestra cultura del hiperconsumo, por un lado, el bombardeo de los niños de golosinas, de dulces, que no tienen ningún efecto saludable y que hace que los niños hoy en día, al estar sometidos al bombardeo de la televisión, pidan y pidan y pidan y vuelvan locos a los padres con este dulce, con este postre, con este caramelo, con este chocolate, con estas galletas que traen a tal héroe y a tal superhéroe y que son coleccionables. Es decir, una sociedad de consumo que presiona a los niños ha hecho que también contemos con una de las generaciones más obesas de la historia entre los niños y entre los jóvenes. Sin embargo, el hecho real es que frente a eso, a ese consumismo, también se opone unos modelos estéticos, como vamos a ver, que están en la base de este desazón. O sea, una niña de 9 y 10 años debería estar pensando en todo lo que tiene por delante en la vida y no en que se ve fea porque es un poquito más gordita que una modelo de televisión. Resulta sumamente patético, y ya ven ustedes. De toda esta cifra, el 9 y 10%, de toda esta cifra de niñas de 9 y 10 años, resulta que muchas de ellas, o sea, la mitad, el 50%, señala que quisieran ser más delgadas y no están contentas con su cuerpo. Una niña de 9 y 10 años. Y en segundo lugar, una cifra más espeluznante todavía, es que el 20%, es decir, 2 de cada 10 niñas de entre 9 y 10 años, señala que ha seguido alguna dieta para poder ser más delgada y ha tratado en consecuencia de ser de alguna forma flaca a fuerza de una dieta. Una niña que a 9, 10 años se pone a hacer dieta es una candidata, según señala el Colegio de Farmacéuticos, a generar muy pronto, de adolescente, un verdadero trauma que la llevaría a la bulimia o a la anorexia, y en consecuencia al deseo de no consumir alimentos que en muchos casos podrían llevar a la muerte. Existen casos, estuve leyendo por ejemplo un caso de los varios que hay en una clínica en Canadá que son los máximos expertos para tratar anorexia. Hay casos de muchachitas anoréxicas en varios países de Europa y de Estados Unidos que se ponen al borde de la muerte y que llega un momento en que simplemente su cuerpo es incapaz de consumir alimentos. Cuando trata de dárseles nutrientes, estas personas no las asimilan. Entonces, esta clínica canadiense tiene unos registros muy importantes para ver cómo funciona la anorexia y tiene registro de casos muy importantes. Y uno de los casos más graves, que es cuando se trató de juntar y de curar a un par de gemelas inglesas que se nutrían mutuamente la patología de la anorexia, ¿no? Se decían mutuamente, sí, estás gorda, tienes que seguir haciendo dieta, y llegó un momento en que lo que consumían al día era un chicle, una goma de mascar. Otro día consumían simplemente una barra de alguna de alguna comida dietética, fuertemente dietética, tomaban algunas bebidas dietéticas de cero calorías. Es decir, era una locura. El cuerpo necesita calorías para funcionar, no necesita más de las que necesita, eso lleva precisamente la obesidad, pero necesita calorías. Entonces llegó un momento en que cuando necesitaban comer comida sólida, el cuerpo no les daba, el cuerpo no resistía, el cuerpo generaba la fobia asociada al hecho de que van a engordar. Y cuando alguna vez, por hambre, por necesidad, lograban comer un poquito de comida sólida, inmediatamente se veían mirándose al espejo. Y esto lo registra esta clínica canadiense, que dicho sea de paso, solamente le pudo salvar la vida a una de estas dos hermanas inglesas. La otra ya llegó a un punto de desnutrición irreversible, ¿no? La otra sufrió pérdida importante de masa muscular, porque el cuerpo sufre con una de estas megadietas absurdas, ¿no? Entonces, estas personas se decían a sí mismas, mira, estás gorda, y en un momento el proceso de distorsión era tal, como decía, que cuando se miraban al espejo, se veían gordas después de haber comido. Comían algo, y es algo que obviamente no sucede en el cuerpo. Yo, si en este momento como algo, eso no se va a ir pues inmediatamente a las mejillas o al estómago y me voy a ser automáticamente más gordo, ¿no? Es imposible. Pero ellas se veían así. Y es más, cuando siguieron un primer tratamiento en el primer episodio grave que tuvieron de anorexia, apenas los amigos y los conocidos le dijeron, oye, qué bien te ves un poquito más rellenita, te ves un poquito más chaposa, más colorada, qué bien te ves, porque las dos eran un par de cadáveres vivientes, ellas en su interpretación subjetiva leyeron, nos están diciendo gordas, ¿no? Cuando me están diciendo que estoy un poquito más coloradita, que tengo un poco de chapas en las mejillas, que mis mejillas se ven mejor, que se ven un poquito más llenas, entonces inmediatamente dijeran, me están diciendo que soy una pelota, que soy una bola, ¿no? Y así cayeron en un nuevo episodio. ¿De dónde viene esto? Precisamente, según las investigaciones, ya no de los farmacéuticos simplemente han tomado estas estadísticas en España, pero los psicólogos españoles determinan que una de las causas principales es los falsos modelos que tenemos al frente y que influyen tanto en los adolescentes, y que especialmente en aquellos lugares donde la familia es débil, donde los padres no tienen presencia y donde los padres no sirven de filtro para decirle, mira, esa flaquita que está saliendo en televisión es una modelo tontita, cabeza hueca, que no tiene por qué ser modelo para ti. Entonces las niñas o los muchachos no se convierten en obsesivos por su figura externa. ¿Por qué? Porque en el hogar cuentan con el entorno de amor, el entorno de acogida, que los ayuda a ser seguros, a vivir seguros, a desarrollarse seguros y a tener una consistencia y una solidez mayor y más firme y más segura. Gracias a esa consistencia, gracias a esa solidez, es que estas personas pueden de alguna forma verse libradas de esta esclavitud que tiene que ver mucho con el problema de la autoestima. Pero no solamente es el problema de la autoestima, como vamos a ver. Seguimos después de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La enciclopedia más extensa y completa del catolicismo en la red pone a tu disposición más de 1000 artículos de fácil comprensión sobre diversos temas de la vida, historia y doctrina de nuestra iglesia. www.enciclopediacatolica.com te ofrece artículos de gran actualidad que te proporcionan conocimiento y formación para tu vida cristiana. Visita www.enciclopediacatolica.com, el mejor recurso para fortalecer tu fe. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Otro problema importante, en efecto, amigas y amigos, es no solamente la autoestima personal, que ciertamente es el problema y el tema más importante. Los muchachos, las chicas necesitan tener una autoestima real y creciente para poder fortalecerse, para poder madurar, para poder ser cada vez mejores. Pero además de eso, hay que comprender que existe un bombardeo de valores o de desvalores culturales que están atacando a nuestros adolescentes. Miren ustedes quiénes son los modelos o las modelos físicas de en la televisión, de los programas de televisión, de las telenovelas. No son todos muchachos o chicas que son físicamente casi perfectos, modelados. ¿Y cuántos de esos en realidad no son sino producto de la cirugía? ¿Cuántas chicas han cambiado su rostro, han cambiado incluso su forma física a punta de cirugía, y cuántas actrices lo han hecho? Eso lo sabemos. Pero los muchachos o las muchachas, especialmente los más adolescentes, los más vulnerables a este tipo de influencia y de presión, no lo saben. Y entonces miran esto y, a falta de autoestima y en una época especialmente crítica como es la pubertad y la adolescencia, comienzan a generar una desesperación. Y una desesperación que antes, como decía, funcionaba a partir de la pubertad, de la adolescencia, pero acá estamos hablando de niñas de 9 y 10 años. Y en consecuencia, estas niñas de 9 y 10 años ya están teniendo esta misma inquietud, esta misma ansiedad de si van a ser gordas, si no van a ser suficientemente delgadas y si en última instancia no van a ser suficientemente aceptadas, porque ese es el tema de la aceptación. Y así es como los datos de los farmacéuticos de Cuenca, España, han sido corroborados por la Sociedad Española de Nutrición, que han visto que entre los niños y niñas españoles se está evidenciando una serie de trastornos del comportamiento alimenticio que cada vez se vuelven en edad más temprana, y que a los trastornos conocidos, o sea, los que ya hemos mencionado como la anorexia y la bulimia, se han sumado otros que para los cuales ha habido que inventar un término que todavía no existe en el diccionario de la Real Academia, que son la vigorexia, y es una adicción constante a los ejercicios físicos para tratar de perder el peso que sienten que reciben por la alimentación, y la ortorexia, que es la obsesión por comer la comida sana, sin grasa, y en sí misma estaría bien, pero que ha llegado a niveles tan altos de obsesión que definitivamente la aparente desesperación o el aparente deseo de comer comida sana se convierte en una obsesión que elimina cosas que, especialmente en la edad del adolescente, sí se necesita y el cuerpo sí necesita, como algunos tipos de grasa, como algunos tipos de carbohidratos, que para quienes practican la ortorexia son simplemente pecado. Miren, los miembros de la Sociedad Española de Nutrición son nutricionistas, no son psicólogos, y sin embargo ellos han sido capaces de concluir que la aparición precoz de estas malformaciones, que estamos hablando de niños, pero que en los jóvenes y en no tan jóvenes se dan también de forma dramática, señalan ellos que se debe a la influencia de un culto al cuerpo, que es donde la persona se ha convencido que él no es más que el cuerpo, y en consecuencia cree en una falacia: yo soy mi cuerpo, y la persona no es su cuerpo. Nuestro cuerpo forma parte de nosotros, y como dice San Pablo, es templo del Espíritu Santo, y en consecuencia tenemos que cuidarlo con una nutrición sana, con una alimentación adecuada. Pero lo más importante es comprender que nosotros no somos nuestro cuerpo, sino que poseemos un cuerpo que es parte de nuestra naturaleza y de nuestra identidad, pero nuestra realidad va mucho más allá. No se agota en la apariencia, no se agota en lo externo, y mucho menos se agota en esta creencia de que la estética externa, la estética física, es más importante que la salud. Cuando la salud es un don de Dios, y cuando está visto que personas que desde muy jóvenes o muy pequeñas pasan por estos saltos de alimentación, por estos desórdenes alimenticios, definitivamente van minando su salud y se están asegurando una adultez mayor, muchas veces golpeada y con una posibilidad, con una gama extensa de males físicos, para no hablar de los males espirituales y de los males anímicos que suponen centrar la vida en aspectos exclusivos de la estética. Por eso es importante que nuestro entorno, que forma parte de nuestra realidad, se concentre en darle a los jóvenes, a los adolescentes, a los niños, en el seno de nuestra familia, en el colegio, donde sea que realizamos nosotros algún tipo de contacto con jóvenes y adolescentes, la afirmación constante de valores que vayan más allá de lo estético. No nos sumemos a la presión que ya ejerce la cultura sobre nuestros muchachos, sobre nuestros niños, a favor de que sean estéticamente perfectos. Al contrario, alentémoslo a un desarrollo normal, a una relación normal, sana, balanceada, equilibrada, con la alimentación, con el deporte, con el juego, con el descanso, de tal manera que formemos, antes que personas estéticamente sanas, formemos personas que son verdaderamente sanas en el sentido espiritual y en el sentido integral. Hasta una próxima edición de su programa Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por Asiprensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.